proceso del gobierno estudiantil no es un proceso que está regido por el ningún tipo de ley en términos de ley de universidades. En vista de esto, ellos no pueden cancelar las elecciones de gobierno en vista de que se autorregulan por sí mismos. Por eso no existe hoy una sentencia en contra de las elecciones de gobierno universitario, porque sencillamente ellos no pueden paralizar algo que no es regulado por el gobierno nacional. Nosotros consideramos que la forma en la que se detienen las elecciones del gobierno universitario es meramente y sencillamente porque existe un parapeto político montado por cuatro estudiantes. Es nada más una forma, cuatro estudiantes que impugnaron ante el Tribunal Supremo de Justicia, pues mediante una forma donde no aparecían en el padrón electoral, cosa que había un proceso de impugnación previo. Ellos impugnaron para así suspender las elecciones de la universidad. Es decir, es meramente una forma para ellos eliminar completamente este tipo de elección universitaria, pero en las elecciones de gobierno ellos no tienen ningún tipo de autoridad para poder eliminarlos. Por lo tanto, la Comisión Electoral, tanto el Consejo Universitario como la Comisión Electoral Estudiantil, se reunió y la Federación de Centros Universitarios acordamos realizar las elecciones este viernes, pase lo que pase.